Este viernes, en horas de la noche, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Relato de un Periodista en un Ecuador Indómito. El autor del mismo es Leonardo Buitrón, periodista, productor radial, escritor y docente de lengua y literatura en la unidad educativa William Blake. Su trabajo y vivencia para el desarrollo, la conversa de Leonardo esta mañana junto a nuestro compañero Alex Mora. Bien, estamos acá en el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en Zona Cultura. Siempre estamos contándole a nuestros oyentes los eventos que se desarrollan acá en la institución y precisamente este día viernes vamos a tener la presentación de un libro denominado Relato de un periodista en un Ecuador Indómito. El creador, el escritor de este libro es Leonardo Buitrón, productor radial, escritor, docente de lengua y literatura de la unidad educativa William Blake. Locuta y produce un programa de radio Parlando Deportes, precisamente de un compañero de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ustedes lo escuchan también en los 940M de la radio de Radio CCE. Vamos a conversar junto a Leonardo de lo que se trata su libro. Bienvenido, Leonardo, acá a Zona Cultura. Cuéntanos, ¿qué es en un concepto pequeño relato de un periodista ecuatoriano en un Ecuador indómito? Bienvenido. Gracias, es una experiencia en la cual lo que trato es de conjuntar tanto la ficción literaria como la posibilidad de nombrar varios viajes que he hecho por el país y las peripecias de un periodista que se podrían haber pasado en esos viajes. ¿Consideras tú que precisamente estas experiencias valen para cada hoja, para cada escrito que tú haces? En algún momento en el cual yo comencé a realizar ya varios viajes, me nació la idea y dije, es una forma de juntarlo desde el punto de vista literario. O sea, si no hubiera realizado uno de los viajes, o sea, capaz que no hubiera salido la idea en ese caso. ¿Cuántos viajes calculas tú que sirvieron para este libro? Yo conozco alrededor de 20 de las 24 provincias que existen en el país, por lo menos una ciudad en cada una de ellas, tanto como periodista o como docente, que me ha tocado realizar capacitaciones en cada una de ellas. Pero creo que más allá de eso, el Ecuador tiene muchas cosas que contar desde ese punto de vista, y las que sirven para hacer aventura o para realizar son los viajes en bus, ¿no?, donde realmente pasamos cosas que son inusitadas. El nombre Relato de un Periodista en un Ecuador Indómito, ¿cómo lo escogiste? ¿Cómo salió? Bueno, la palabra indómito tiene que ver con dos relaciones. O sea, yo mezclo en la historia un conflicto sentimental en el cual obviamente está relacionado a las mujeres, y para mí las mujeres son como indomables en este punto de vista. Y obviamente la relación de que el paisaje de salvaje de nuestro país también se puede... ¿Por qué indomables, Leonardo? Yo creo que desde cualquier punto de vista, no... todas las cosas que las mujeres nos hacen pasar en nuestras vidas, y en este caso las del Ecuador en sí, nos se caracterizan por eso, por no llegar a un punto de que las domestiquemos, sino que realmente tengan su carácter y tengan su personalidad y su independencia. Yeah. Y el periodista como que trata de admirarlas en todo su entorno cuando pasa por estos lugares. En el libro, ¿qué crees que pesa más? ¿Tu experiencia como periodista, tu experiencia como profesor o en general como ser humano en recorriendo la vida? Yo creo que la docencia me ayudó mucho para crear en este caso una novela, porque cuando yo hice mi primer libro y lo manifesté de una vez y cuando lo publiqué, que yo tenía una experiencia como poeta y la poesía era el trabajo en el cual yo podía desenvolverme y desarrollarme, pero después, posteriormente, con 5 años de docencia en literatura, uno va adquiriendo la posibilidad de análisis de libros, uno va adquiriendo la posibilidad de la creación de conflictos y toda la situación de un hilo conductor para poder crear un libro. Entonces, yo creo que la docencia me ayudó mucho, para especialmente en este caso de la docencia en colegios, y la experiencia de poder realizar, saber un poco más de lo que es la literatura para poder realizar el libro. ¿Qué gustos tiene Leonardo por la literatura en cuanto a libros, a géneros, a autores? Yo soy una persona que necesita estar leyendo 2 libros por lo menos al mes, uno entre semana y otro los fines de semana. Me gusta mucho el suspenso, me gusta mucho la novela sentimental y obviamente el género del erotismo, donde Arthur Miller, donde Bukowski, donde en este caso también un autor ecuatoriano como Raúl Vallejo se especializan y ayudan a tener otro tipo de lenguaje y otra cultura. ¿Tienes alguna otra obra de que has realizado ya en cuanto a escribir libros? Sí, publiqué yo un poemario. Este poemario se llama En las palabras que queman y algunas palabras de más, yeah. En el cual sí, o sea, yo manifestaba esa opción, ese estilo que siempre me ha sido mucho más fácil trabajar, que es el del poema erótico, y le aumenté algunos poemas de que vine trabajando como capacitador, como docente. Entonces era un objetivo mostrar el estilo, y el otro, el ver que también en el momento en que uno hace capacitación, hace docencia, enseña a formar un tipo de poesía. ¿De dónde nace el gusto por la lectura de tu casa, de tus padres, del colegio? Yo tengo un apasionamiento por lectura por mi tío. Él es artista y él comenzó a instruir en mí la posibilidad de poder, en este caso, que me guste la lectura, me gusta en este caso las ciencias sociales en realidad en sí. Y poco a poco yo también tuve docentes como Hernán Rodríguez Castelo, que me fueron formando por ese camino en el cual yo podía no solo leer, sino también escribir. ¿Dónde realizaste tus estudios en cuanto al colegio o la universidad? Yo estuve en el colegio Ángel Polibio Chávez, donde ahí fui, en este caso, alumno de Hernán Rodríguez Castelo en los cursos, en el caso en el colegio. Ya. Y después pasé a La Salle. En La Salle tuve un profesor como Hugo Naranjo, que me ayudó mucho en la formación de los poemas, en radicar en una rima, ¿no? Porque antes uno lo hacía sin una regularidad. ¿Ya? Ya. Y después de la Universidad Politécnica Salesiana, que es la que me ayudó en lo que es la comunicación social, y donde yo pude después de ejercer la profesión de periodista. ¿Actualmente qué labores desempeñas, aparte de ser docente? Aparte de ser docente, yo produzco un programa de radio deportivo, que tiene su emisión tanto en AM como en FM, y la idea es que uno logra en la comunicación sacar la posibilidad de un servicio comunicativo. O sea, el fin del programa en este caso es no solo difundir el fútbol, como claro, han sido normalmente los deportes en el Ecuador, sino tratar de darle los espacios a los otros deportistas. Hoy tenemos la alegría de tener deportistas como Neysi Dahomes o Richard Carapaz, que han logrado un hito aquí en el Ecuador y han sacado adelante sin tanta publicidad o tanta cosa, con tanto apoyo como tiene el fútbol. Claro. Y eso hay que difundirlo, hay que caracterizarlo. En cuanto al libro, ¿quiénes acompañaron tu relato en cuanto al trabajo, en cuanto al aporte, tus fundamentos para realizar el libro? Bueno, el libro es editado por Osvaldo Mantilla. Yeah. En este caso vendría a ser el escritor que ayudó a la corrección y edición del libro, y que realmente a mí me parece que es un orgullo para mí que él haya ayudado a toda esta colaboración de edición. Y yo creo que la formación más del libro tiene más que ver con las historias y toda la capacidad de experiencias que uno pudo haber llegado en cada una de las páginas que están, ¿no? Y seguramente este no será tu último libro. ¿Piensas desarrollar otros más? Bueno, uno siempre tiene ideas y posibilidades, en este caso, cuando uno va adquiriendo una posibilidad de escribir y ya logra publicar dos obras, en este caso, siempre va a pensar en que en algún momento se va a dedicar netamente a ello. Yeah. Ya, lastimosamente aquí en el Ecuador no se puede vivir de la cultura, no se puede vivir netamente de la escritura, pero sí tengo una idea de un poemario que lo estoy formando, y obviamente ya tengo la idea de una novela, pero esa solo está en idea. ¿Quiénes vendrán? Hablemos ya del evento del día viernes. ¿Quiénes vendrán a acompañarte en ese día? Bueno, ese día hay dos personas que yo aprecio mucho, que en este caso me van a ayudar con el conversatorio. La una es Nebraska Chiriboga, que fue mi alumna y que me ayudó, en este caso representa mucho para para lo que es la música, para lo que es la cultura. Claro. Y la otra persona es mi compañero de locución en Parlando de Deportes, Reinaldo Proaño, con el que hemos adquirido una afinidad en todas las vivencias que nosotros hacemos. Bien, cerremos nada más reiterando esa invitación, Leonardo, para que el público asista, como decíamos, de este día viernes acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se enteren más de lo que trata el libro en el conversatorio, puedan participar también y por supuesto que se lleven este relato de un periodista en un Ecuador indómito. Sí, les invito a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura a que participen conmigo de esta experiencia, de esta publicación y de esta novela, y después se encanten con lo que es las historias en lo que es el relato de periodista en Ecuador indómito. Perfecto, estuvo acá con nosotros en Zona Cultura Leonardo Buitrón, productor radial, escritor, docente y también compañero acá de Parlando Deportes en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Leonardo.